Estamos en Medellín con el profesor investigador Adrián Restrepo Parra. Él es del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia. Adrián, gracias por recibirnos y queremos tener primero el primer balance que pueden hacer como investigador, como profesor y con lo que han ido hablando en estas primeras horas después de este plebiscito donde el pueblo de Colombia dijo no a este acuerdo de paz. ¿Cuál es el primer balance que hacen? Bueno, el primer balance es que la democracia colombiana con sus deficiencias funciona. Lo que se realizó se hizo en el marco de las reglas de la democracia. Ganó el no por una franja muy estrecha, no un punto. Eso pone un panorama en el país que no se esperaba y no se esperaba, uno, porque los estudios vía encuestas de opinión estaban dando una ventaja muy amplia para el sí. Por lo tanto, la expectativa en ese momento era cuánto iba a ser la diferencia en votos, ¿sí? Y los mismos estudios no pronosticaban el no. Entonces, ese es como un primer impacto, tener que asimilar ese resultado. Con ese resultado, pues un poco lo que se esperaba en su momento era cuáles son las propuestas, porque el sector del no ha levantado la bandera de la renegociación de lo acordado, del acuerdo. Y en su momento las partes involucradas en la elaboración del acuerdo, particularmente las FARC, señalaron de que el acuerdo no se podía renegociar. Entonces, en el actual escenario hay una gran expectativa porque los que abanderan la postura del no, particularmente el Centro Democrático, el Partido Centro Democrático, ha señalado que es posible una renegociación y que van a definir los términos de esa renegociación, lo cual genera mucha expectativa porque sabemos que el Centro Democrático, con su director, con el expresidente Uribe Vélez, cuando ellos intentaron desarrollar un diálogo con las FARC no aceptó ese diálogo porque de entrada el gobierno Uribe Vélez les exigía que renunciaran al ejercicio de la violencia, que se concentraran y dejaran las armas. Y por esa vía desconocían la naturaleza de la guerrilla. En otras palabras, quería un proceso de sometimiento a la justicia de la guerrilla y no un proceso de negociación. Por eso la guerrilla de las FARC decide negociar con Santos, el actual presidente, entre otras porque una condición para instalar la mesa fue reconocer su naturaleza como guerrilla, lo cual significaba que ir a la cárcel y no participar en política eran dos cosas que no estaban en discusión, ¿cierto? Es decir, como guerrilla, y justamente una guerrilla reivindica eso, la participación política. Entonces, teniendo presente eso, hay mucha expectativa sobre cuáles son las condiciones o las demandas que va a formular el Centro Democrático, porque ellos fueron muy insistentes que la guerrilla debía de pagar cárcel, que la guerrilla no debía de participar en política si eran juzgados, y que debería de reconocerse el narcotráfico como un delito, no como delito conexo que fue la negociación. Entonces, en ese escenario, si el Centro Democrático pone como condiciones estas mismas tres aspectos, pues muy seguramente no va a ser posible ninguna renegociación. Claro, suenan casi una antítesis de lo que se proponía en este acuerdo, donde en lo que he ido escuchando, en lo que la gente va diciendo, quienes estaban a favor del sí, dicen es un inicio, es un puntapié para poder generar otras discusiones y para poder acordar en otros términos. Pero esto que vos nos contás que propone el sector de Uribe, el sector que apoyó el no, casi parece que no podría llegarse a un acuerdo, al menos en como ya estaba planteado. ¿Ustedes tienen expectativa de que se pueda acordar, de que en estos diálogos que incluso propone el presidente Santos se pueda reformular esos principales puntos o qué esperan? Pues es que la posibilidad de la renegociación es muy remota por las posturas planteadas de las FARC. También porque el acuerdo tiene un carácter vinculante y llamémoslo así, jurídico a nivel internacional, que lo blindó, ¿sí? Que eso tampoco hay que perderlo de vista. Entonces, De entrada, por eso, más que la renegociación del acuerdo, hay unos sectores que están hablando de la necesidad de un gran acuerdo nacional, hay otros que están perfilando desde ya, es una asamblea nacional constituyente, y esa es otra posible opción, que el Congreso juegue un papel más preponderante en esta situación, que esa es de las últimas que aparece en el horizonte, porque el Congreso ha sido un órgano muy desprestigiado en este país. Entonces, que sea él el que abandere todo el proceso de paz es muy complicado. Pero esa es una opción que le queda al gobierno, porque la Corte Constitucional, en este plebiscito que acabó de pasar, digámoslo así, a todas las manos del presidente, porque para él era vinculante el resultado. Lo que tiene de margen de maniobra el presidente Santos ahora es la configuración de literalmente un nuevo proceso de negociación, lo cual no quiere decir que haya que partir de cero, sino que lo que ya se realizó es muy importante preservarlo, pero jurídicamente es un nuevo proceso de negociación. Y con ese nuevo proceso de negociación habrá que ver los términos de esa negociación. Y por supuesto, eso nos genera mucha expectativa porque estamos en el campo de las incertidumbres, y eso es lo que vienen expresando distintos medios y colegas, que vamos es el día a día, qué es lo que se va a proponer y cómo va a avanzar, con una gran tensión, y la gran tensión es que el país, las fuerzas involucradas declararon un cese bilateral al fuego, y ahora hay mucho nerviosismo, y es comprensible que haya mucho nerviosismo, particularmente pues del caso de los guerrilleros, que algunos de ellos ya se estaban trasladando a las zonas de concentración para hacer la dejación de armas. Entonces claro, esto los deja en un limbo, con lo cual deben de estar preguntando si con justificadas razones, si es que les están tendiendo una trampa, si esto se iba a avanzar, ¿sí? Entonces el ambiente queda muy delicado, a pesar de que los distintos sectores vienen haciendo un llamado a no caer en el uso de la violencia, pero el ambiente se pone muy tenso, particularmente con el cese bilateral del pueblo, porque un guerrillero o un soldado en este momento, te digo, deben de tener la guardia alta, deben de estar muy nerviosos sobre la situación. Entonces, mientras avanzan las posibles salidas políticas al entuerto en el que estamos, tenemos el otro plano, que es el militar, y es el riesgo de que ese bilateral al juego se rompa. Y si se rompe, pues vamos a tener nuevamente el escenario de la guerra, y eso indudablemente va a afectar la negociación política. También, haciendo un poco de historia, han tenido ya otros momentos donde se han intentado procesos de paz, se han intentado acuerdos. Por supuesto que para llegar a este momento todos han ido fallando. Pero esos momentos desataron mayor violencia. Digo, ¿cómo piensan o cómo hoy, en este después del no, recuerdan esos momentos para poder pensar lo que puede llegar a pasar también en base a esto que recién me comentabas? Justamente la última experiencia fue la negociación en 1998 con el expresidente Pastrana, Andrés Pastrana, quien paradójicamente resultó al lado del no, promocionando el no, a pesar de que él fue un abanderado de la paz. Y en el año 98 se hizo una zona de despeje, 40.000 kilómetros, ¿no? Alrededor de unos 5 municipios se despejaron para que la guerrilla de las FARC se concentrara allí, o al menos una parte de ella, y desarrollar los diálogos. La experiencia que quedó allí, una vez se reventaron los diálogos, porque los diálogos también hubo un hecho que los reventó, o al menos así oficialmente fue presentada una acción de guerra, y la acción de guerra dio al traste con todo el proceso de negociación, y a partir de allí Colombia entró en una guerra bastante, los indicadores inmediatamente se dispararon, y la lectura que se hizo era que realmente ni Pastrana ni las FARC realmente le estaban jugando a la paz, sino que estaban de manera estratégica posicionándose militarmente, tanto que la guerrilla de las FARC en ese momento intentó operar más como un ejército. Y ahí fue donde tuvo un pico muy alto también en hombres. Se dice que alrededor de unos 18 o 20 mil miembros tenía en armas. Luego pasó un periodo muy fuerte, y mucho más fuerte porque la decepción con la paz fortaleció la opción por la guerra. Entonces, al finalizar el periodo del presidente Pastrana, es elegido el señor Álvaro Uribe Vélez. Alguien que en las encuestas registraba el 3% de favorabilidad y terminó electo como presidente, y todo su discurso, lo grueso de su discurso fue montado sobre la necesidad de la guerra para poder alcanzar la paz, y se insistía en que es que la FARC no había jugado limpio, que no había cumplido con la palabra, y que lo que había hecho en el Caguán era fortalecerse militarmente. Ese aprendizaje justo es una de las cosas que incidió para hacer este proceso de negociación. Por eso acá la guerra se hizo en Colombia y la paz se negoció fuera de ella, para evitar el fortalecimiento militar de la guerrilla. ¿Sí? Claro. Ese fue un poco el esquema que se utilizó de ese aprendizaje. Entonces, que se rompan los diálogos, o sea, pues hasta la fecha no estamos hablando de una ruptura de los diálogos. Lo que pasa es que sí hay un impedimento para la implementación de lo acordado, ¿sí? Que ese es el punto. Entonces, y como la Corte Constitucional, cuando autoriza al presidente Santos a hacer el plebiscito, le dice que el resultado es vinculante para él, eso le ata las manos y le deja un margen de maniobra más reducido. Entonces, se esperaría que se exploren las vías que posibiliten que con el acuerdo que se tenga se pueda consolidar la paz. Pero en el escenario que eso no sea viable, lo más seguro es que vamos a volver al escenario de la guerra. Y en este nuevo escenario no hay que pensar en que la guerra la va a ganar el Estado colombiano de manera fácil y rápida. Porque si bien uno puede decir que la guerrilla en este momento no tiene la ventaja militar que tuvo en el año 98, porque el desarrollo de la guerra en Colombia ha tenido un factor estratégico a favor de las fuerzas militares colombianas, particularmente la aviación ha marcado un antes y un después de la confrontación. Lo cierto es que el hecho político que estamos viviendo ahora va a generar un realineamiento de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, la guerrilla de las FARC ahora no tiene una gran ventaja militar, pero sí tiene una gran ventaja política. Y es porque la guerrilla lleva 4 años o 5 años con micrófonos internacionales presentando todas sus propuestas, y no solamente presentándolas, sino que indiscutiblemente dio pasos, ¿sí? Dio pasos hacia ello, por eso tenemos el acuerdo. Entonces eso le va a generar y tiene un capital político para la guerrilla que a la hora de tener que traducir eso militarmente seguramente lo va a poder hacer. Entonces eso hace que el escenario sea bastante delicado. También porque hay sectores que ven el panorama, tenían una expectativa muy alta con el acuerdo de paz y ven en la cabeza de Álvaro Uribe Vélez un enemigo de la paz. Entonces ese escenario puede hacer que si vayamos a la guerra haya una reconfiguración de las fuerzas que se van a confrontar, y de allí que no sería nada descabellado pensar que las FARC salgan militar y políticamente muy fortalecidas. Si hablamos del pueblo de Colombia, de los vecinos que están en esta extensión de esta tierra tan grande, ¿quiénes se ven perjudicados y quiénes se ven beneficiados con la guerra? Mira, el mapa electoral que quedó de Colombia en buena medida ya nos señala esas tendencias. El voto por el sí ganó de manera importante en las regiones donde ha sido el escenario de operaciones militares, es decir, donde se ha hecho la guerra directamente. Mientras que el voto por el no se posicionó de manera más mayoritaria en los grandes centros urbanos y en las ciudades donde justamente la guerra ha pegado menos. Entonces esto hace, la otra lectura que uno puede hacer de esto es que las víctimas, quienes más han padecido la guerra, votaron por la paz. ¿Sí? Y justamente el gran temor en el escenario de la guerra es que estas personas vuelvan a ser victimizadas, revictimizadas. Y por supuesto, bueno, ahí ya sí especularíamos mucho porque la guerra tiene sus propias lógicas y dinámicas que afectaría a otros sectores. Bueno, y los mayores perdedores serían estas personas, las más empobrecidas. De hecho, el acuerdo, cuando privilegió las víctimas, estaba pensando en los que más han sido golpeados por ello. Si uno lee el acuerdo, los principales sectores, ¿quiénes son? Campesinos, afrodescendientes e indígenas. Y entre ellos también se destacan las mujeres y la población LGTBI. Uh-huh. Ustedes han tenido posibilidad de hablar con diferentes pobladores de estas zonas, ¿y cuál era el panorama que tenían ellos antes de este plebiscito? ¿Cómo lo veían a lo que se decía respecto a los acuerdos? ¿Estaban esperanzados? ¿Están esperanzados? ¿Qué saben de eso? Mira, pues con las personas que nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar, yo te diría que no estaban ni esperanzados, estaban convencidos de que la paz ya era. Y la gran preocupación era cómo vamos a implementarla, cómo vamos a hacer que lo que está en el papel sí se pueda llevar a la realidad, pero se daba por hecho que la paz ya iba. Y como un poco lo que te decía ahora, parte de lo que generó esa confianza fue ver sectores de opinión muy importantes a favor del sí, y las encuestas también reflejando unas marcadas diferencias favorables también al sí. Entonces eso reforzó un convencimiento de estos sectores de que la paz ya estaba hecha. qué cuento es cómo la vamos a construir, por supuesto no dejando de percibir las dificultades. Una de ellas es el fenómeno paramilitar, porque el anterior proceso de negociación no dejó desarticuladas esas estructuras. Hay regiones del país donde las estructuras paramilitares continúan, hay otras donde se han reconfigurado y hay otros sectores donde se están desplazando, donde están llegando. Entonces allí estas comunidades están convencidas de que la paz se iba a hacer. En este escenario hay un gran nivel de desconcierto, porque por un lado pues lo que más, la mayor certeza, que era la del acuerdo, quedó suspendida. Y del otro lado, los que promueven el no, que dicen que tienen la propuesta de la renegociación, pues al día de hoy todavía no han dicho cuál es la propuesta. Lograron avanzar en nombrar delegados, pero todavía no nos han dicho cuál es el esquema de negociación que van a presentar. Claro. Y en este sector del no, donde bueno, está encabezado por Uribe y un sector importante de la política colombiana, dejando de lado esto, dejando de lado a quienes promovieron el no, la gente en sí, en las calles, culturalmente, ¿por qué piensan ustedes que votaron al no? Más allá de lo partidario, que se sabe que hay intereses, la gente común y corriente caminando por las calles, ¿por qué votó al no? Bueno, la gente en la calle vota al no por varios motivos. Uno de ellos, y cuando hay una guerra tan larga como la colombiana, más de 50 años de guerra, esto produce odios, y de todos lados. En buena medida uno puede leer que hay un sector de opinión que expresa su voto de rechazo a las FARC, no quiere nada a las FARC, ¿sí? Y hay un sector que piensa que solo hay dos alternativas con las FARC, o darles de baja o mandarlos a la cárcel, y esas son las únicas opciones que ellos encuentran ahí en ese tipo de sector. Hay otro sector que considera que las FARC sí puede ser parte de la vida política de este país, pero que la cúpula de las FARC debe pagar. Debe ir a la cárcel, deben de recibir castigo. Y hay otro sector que considera que los acuerdos estaban configurando otro país y que ese otro país no es conveniente. Me refiero a aquellos que votaron por el no sobre la idea de que hablar de perspectiva de género es dañino, y ellos lo denominan ideología de género. Que reconocer que una población como el LGTBI, que ha sido muy golpeado en derechos humanos, esos sectores también consideran de que eso es contra natura. Hay otros sectores que votaron a favor del no porque en el acuerdo no se hablaba de Dios o no se tenía presente a Jesucristo. Eso también entra allí. Y diría yo también que un hilo grueso que cruza todos los anteriores que te acabo de escribir está dado porque consideran de que la mano dura, o sea, la violencia, es una salida y no un problema. Entonces, como el proceso de negociación que se adelantó en este acuerdo era un proceso justamente de negociación y no de sometimiento a la justicia, eso es muy técnico, jurídico, y claro, un ciudadano a pie no va a captar eso, porque el ciudadano a pie, y más el que tenemos acá en Colombia, equipara todos los fenómenos. Entonces, para él, un ladrón, un guerrillero, un paramilitar, es lo mismo. O como dijo un senador del Centro Democrático, son cucarachas del mismo calabazo. Mira esa expresión, que eso se utilizó en regiones de África para exterminar al opositor cuando se le degrada una cucaracha. Entonces, cuando hay una visión de ese tipo, que todos son cucarachas del mismo calabazo, claro, ¿cuál es la salida con las cucarachas? Pues tú las aplastas o las vas matando, etc. Entonces, no hay una diferenciación de la naturaleza de los actores, y por eso hay una mirada muy pareja. Fuera de esto, porque la guerra como la desarrollamos acá, y particularmente desde el año 98, cuando se va al traste el Caguán, el entorno se varió sustancialmente a nivel de Colombia, pero internacionalmente con la caída de las Torres Gemelas, eso varió el panorama de los revolucionarios. Entonces, en el caso de las guerrillas, les fue más fácil a los opositores de la guerrilla degradar la naturaleza de esa guerrilla. En el caso colombiano, las guerrillas colombianas empezaron a ser denominadas narcoterroristas. Y con el narcoterrorismo y los hechos terroristas de la guerrilla, porque hay que decirlo que también tuvieron episodios terroristas, pues eso ayudó a que la etiqueta pegara mejor, y por supuesto eso va configurando una imagen del enemigo que a la hora de pensar una transición hacia la paz se convierte en un gran reto para la paz. Que las personas empiecen a ver allí otros seres humanos que tomaron decisiones políticas distintas a la mía, pero al final seres humanos. Pero en el desarrollo de la guerra esa visión se pierde y tú lo que encuentras son monstruos y gente que se puede eliminar. Adrián, ¿qué viene ahora para Colombia? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Piensan que esto se va a extender mucho en el tiempo, llegar a otro nuevo acuerdo? ¿Qué esperan? No se puede extender mucho en el tiempo por uno de los elementos que te señalaba ahora, particularmente la tropa. Y cuando digo la tropa es pensando en toda la tropa guerrillera. Y de hecho hay urgencia porque se puedan mostrar los caminos viables para salir de la situación en la que nos encontramos. Porque así como está, nos podríamos tomar un tiempo político más largo, por llamarlo así, pero el tiempo militar no lo soportaría. Porque los combatientes, en este caso los combatientes de las FARC, que ya se están empezando a trasladar a zonas de concentración para la dejación de armas, tienen todos los elementos para estar supremamente inquietos, ¿sí? Porque deben de estar pensando si es que les están haciendo una celada, si se van a ir a combate. Entonces ese es un gran problema que tenemos ahora. Y de romperse el cese bilateral al fuego, la ruptura del cese bilateral indiscutiblemente afectaría el diálogo nacional y las concertaciones, porque ya el esquema sería nuevamente pensar en el esquema de la guerra y no en el esquema de la paz. Bien, Adrián, muchísimas gracias por todo este panorama de lo que está viviendo hoy Colombia. No, a ti muy formal y muchas gracias por pensar en este país. Estábamos hablando con Adrián Raúl Restrepo Parra, él es profesor e investigador de aquí de la Universidad de Antioquia en Medellín. Flavia Campeis, desde Colombia.